Comunicación tiene que ver nada más y nada menos con el transporte, pero en este caso con un paro de camioneros. Algunos aseguran que puede llegar a faltar también el abastecimiento de combustible, que no hay recolección de residuos, pero bueno, para trasladar la información también al ámbito local, nos vamos al contacto telefónico con Miguel Gauna, secretario general de Camioneros Junín. Miguel, ¿cómo le va? Matías Canzoneta lo saluda, buen día. Buen día, Matías, ¿cómo te va? Muy bien, Miguel, gracias por atendernos. Bueno, la consulta en general, para después entrar en detalles, es qué está sucediendo con el sector. Digo, ¿está confirmado este paro de camioneros? Sí, viste, estamos negociando las paritarias, pero estamos en un porcentaje bastante alejado de lo que nosotros pretendemos. Uh-huh. Se empezó primero con un 15% de oferta, ahora aumentaron a 28% y es por eso que se decretó este paro de combustible, que se va a extender seguramente a la recolección, a caudales y a las demás ramas que tiene el gremio, ¿no? Claro, claro. ¿Están con alguna medida, se están manifestando aquí en la central, por ejemplo, de YPF, Miguel, ustedes, o al menos los camioneros de la ciudad? Nosotros estamos desde ayer, desde el miércoles a las 4 de la mañana, sí. Bueno, y se extendió hasta ahora. Claro. Estamos en la planta acá de biodiesel, también acá en el parque industrial. Uh-huh. Estamos ahí en petróleo y servicio, ahí en Alroa. Ajá. Que no es Alroa, no, nosotros le decimos Alroa porque está la planta ahí, pero uh-huh. En realidad es petróleo y servicio. Y tenemos parado las tres plantas. Ajá. Y ya hay desabastecimiento de combustible, por lo que he escuchado de los compañeros de Buenos Aires. Bien, eso le quería preguntar, Miguel. ¿Y cuál es la situación, en la ciudad de Junín? Hoy a la mañana, recorriendo antes de venir a la radio, uno pasaba por algunas estaciones de servicio y había un movimiento bastante más inusual de esas horas de la mañana, ¿no? Como que la gente se estaba allí atropellando para poder cargar combustible. ¿Cuál es el panorama en Junín? ¿Va a haber desabastecimiento? ¿Ya lo hay, Y yo creo que ya se va a empezar a notar, sí, porque por ahí las estaciones de servicio no se abastecían como antes, ¿viste? A lo mejor por el costo de combustible. Claro, claro. Así que yo creo que a la tarde se va a empezar a sentir ya el desabastecimiento. Bien, bien. Ya en la capital y el conurbano ya están, inclusive las usinas están faltando combustible. Claro. Ya que generan el calor, ¿no? Bien. Miguel, consultarle, no irónicamente, pero un poco en chiste, un poco en serio, en Casa Herrero, cuchillo de palo, este aumento de combustibles también, lo ha afectado a ustedes. Sí, al transporte lo ha afectado enormemente. No solo el aumento de combustibles, hay un montón de situaciones que se tienen que cumplir, tanto de parte del chofer como de parte de las empresas. Claro. El aumento de los peajes, el combustible, el insumo. Yo sé que afectan a la empresa, pero también hay que ver la parte del trabajador. Por supuesto, sí, la canasta básica, ¿no? Ya hablando de los alimentos. Para subir un camión tenés que cumplir un montón de requisitos que... Sí. Y tenés que cumplirlo, y si no, no podés subir el camión directamente. Importante esto que hay usted... Hay un control terrible de gendarmería, de la policía, Claro. Claro. Importante, Miguel, esto que usted cuenta, de los derechos del trabajador. Como para entrar un poco también en contexto, y conocer un poco más el laburo. ¿Cuántas son las horas que están permitidas? ¿Hay un límite, por ejemplo, de horas de viaje para un chofer de camión? ¿Puede ser sea el de combustible, el de caudales o no? No, pero esa... hay un límite, sí, 12 horas. Pero con esa empresa no tenemos problema nosotros. Ajá. El combustible respecta el horario, caudales también. Ajá. Correo también, no tenemos problema. Uh-huh. Tenemos más problemas con las empresas chicas, la cerealera y todo eso, sí. Ajá. Esas empresas hacen cumplir Estamos bien con estas empresas. Bien, y en este caso que usted nombraba algunos inconvenientes, por ejemplo, las cerealeras, ¿cuáles son? El tema de, sobre todo, de sueldo al trabajador, ¿es el mayor inconveniente? Sí, es el tema de la cerealera, el porcentaje que le hagan, según los fletes que hagan, que cobran. Uh-huh. Esa es una temática que viene de años. Ajá. Y es muy difícil cambiarlo. Claro. Sobre todo se nos complica más con los productores agropecuarios que tienen camiones. Claro, que son dueños porque ellos mismos, el camión, lo suben al tractor y no le pagan nunca lo que realmente corresponde. Es una pelea eterna. Uh-huh. Y nosotros planteamos la situación en el Ministerio de Trabajo, no solucionamos nada. Vamos acá, vamos a otro lado, hablamos con la empresa. ¿Y qué otra cosa nos queda? Hacerle quilombo. en la empresa, en la casa, y no queremos a veces nosotros, pero hay gente que no entra en razón, entonces hay que ir y hacerle quilombo en la casa o en la empresa. Estamos hablando con Miguel Gauna, secretario general de Camioneros, analizando el panorama del sector, teniendo en cuenta estas medidas de fuerza que están realizando. Miguel, Pablo Moyano confirmó, bueno, aseguró que recién el miércoles que viene, supuestamente el Estado, o al menos en este caso por parte del gobierno de Cambiemos, se van a dignar a recibirlos. Digo, ¿se puede pensar en una extensión de esta medida de fuerza casi de 5 días hasta el miércoles o no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? Y yo lo analizo, ya que estamos en el baile, pero yo no decido. El que decide es la mesa directiva del sindicato central. Bien, bien. ¿Cuántos son los trabajadores que nuclea Junín, digo, en camioneros, en el sindicato, Miguel, aproximadamente? Bueno, 1.850. Hoy están esos... En toda la zona, es grandísima la zona. En la zona. ¿Y esos 1.800 hoy están sin actividad, digo? En su... ¿Cómo? Esos 1.800 en su mayoría están sin actividad hoy, digo, están con esta medida de fuerza. No, porque nosotros afectamos solamente al combustible. Ajá. Y la recolección de residuos trabajó a reglamento, por ahora. Lógicamente, después se va a extender, supongo que la semana que viene, si no hay diálogo, no sé cómo seguirá ahora, porque claro, no estamos informados nosotros, si esto sigue, continúa o no continúa, bien, esta medida de fuerza de ahora. Bien, bien, sí, por el momento va a continuar, al menos es lo que dijo, lo que estaba confirmando. Lo que dijo ahí Pablo, sí. Sí, sí, por el momento sí, sobre todo también por esto, ¿no? Que recién el día miércoles supuestamente los van a recibir, por eso también, digamos, es una indignación mayor aún, ¿no? Porque los podría haber por lo menos recibido en el día de hoy. Es lo que... Y si es una cosa tan urgente, yo creo que nos tendrían que haber recibido hoy, sí. Seguro, seguro. Bueno, Miguel... esto no es una pavada. La gente se está quedando sin combustible, sin calefaccionarse, claro. O sea que es una cosa seria. Claro, claro. Bueno, alimentos tal vez también, seguro. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, después, si se extiende la recolección, ya, viste, como está el tiempo, que llueve todo, la basura en la calle genera un problema también. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, también quería extenderlo ahí, Pablo Moyano, también lo que es la recolección de residuos manual también. Sí, todo. Sí, todo. Y caudales, vos, imagínate, va al cajero, no hay plata, te querés claro, claro, matar, sí, pero sí, bueno. Sí. Miguel, le agradecemos el contacto. Bueno, por nada. Vamos a seguirlo de cerca, lo que vaya sucediendo. Dale, muchas gracias. Cómo no. Hasta luego. Miguel Gauna, secretario general de Camioneros, confirma que están sin actividad, ¿eh? No hay la actividad de transporte de combustible, tampoco de caudales. No van a trabajar tampoco los recolectores de residuos, tampoco lo van a hacer los recolectores manuales. Una situación preocupante. Están allí manifestándose en la planta de la ciudad de Junín. Uno imaginaba esto, ¿no? Lo que hablábamos. Tal vez las diferencias de los pocos kilómetros entre la planta que contiene, que abastece a las estaciones de servicio de la ciudad de Junín, podría llegar a suceder que este desabastecimiento, al menos en combustible, lo que uno ve, no se dé. Ahora, en algún momento esa planta también se va a quedar sin combustible, es lo que uno imagina. Si la medida se extiende hasta el día miércoles, Moyano, muy enojado hoy por la mañana en medios nacionales, dijo: están recibiendo a los Rolling Stones, están recibiendo a Mirtha Legrand, pero a nosotros no nos quieren recibir, la medida va a continuar hasta el día miércoles.